busqué mi trabajo de camarero, con el que junté algunos ahorros y me compré una guitarra eléctrica, de la que mi exnovia acabó hasta el coño. Y desde entonces ahí aún sigo, aún aporreando las cuerdas, y he aprendido, debe haber sido sin darme cuenta, ya va a hacer 10 años y aquí sigue conmigo. Al final nos hicimos buenos amigos, y aunque a veces pienso en otras, no la cambié por ninguna, ya que como la primera no hay más que una. Me arrepiento de mandarlo todo al infierno. Tengo una guitarra, una fábrica de sueños y canciones como pompas de jabón que se deshacen si las tocas. Efímeras notas en la procesión de las melodías rotas, y un alma que se escapa por la voz, dolor que no se equivoca. Tengo una guitarra y una canción, infinitas notas, una fábrica de sueños, ah, una fábrica de sueños, ah, una fábrica de sueños. Una fábrica de sueños guardada en la guardina. Una fábrica de sueños. Y esta cartapilla.